acuerdas de aquellos momentos que el pasar del tiempo no los olvidó? ¿Recuerdas la escuela? ¿Recuerdas el viento que esa tarde nos abrazó? El sol calentaba gozoso aquel día hermoso tan primaveral. Y el viejo podrido asqueroso me ponía nervioso y me hacía dudar. Mas mi amor por ti era tan fuerte que verte me hacía soñar. Entonces seguí mi consejo, no di bola al viejo y me acerqué igual. Temblaban de nervios las nubes, yo temblaba de amor por ti. Y de un salto mi corazón cuando dijiste que no. No, te arruinaste el tema.